reina Juana bonita, de esa mujer vallenata. Tiene los ojos de cielo y una boquita que mata. Mi reina Juana bonita, de esa mujer vallenata. Tiene los ojos de cielo y una boquita que mata. Mi reina Juana bonita, yo le doy todo mi amor. Mi reina Juana bonita, yo le entrego mi corazón. Mi reina Juana bonita, lelo, lelo, lelo, laila. Mi reina Juana bonita, yo le doy todo mi amor. Se mueve con su cuerpito gozando, su vestidito rosado y su pasito bailando. Me gusta cómo se mueve con su cuerpito gozando, su vestidito rosado y su pasito bailando. Mi reina Juana bonita, yo le doy todo mi amor. Mi reina Juana bonita, yo le entrego mi corazón. Mi reina Juana bonita, lelo, lelo, lelo, laila. Mi reina Juana bonita, yo le doy todo mi amor. Mi reina Juana bonita, lelo, lelo, lelo, laila. Mi reina Juana bonita, yo le